mucho, mucho de tendencia mussolinista y mucho de tendencia franquista también, ¿no? Es decir, que es una mezcla bastante rara todo esto, y que va a durar mientras exista el Perón, y después se convertirá en una especie de fascismo democrático. Y sinceramente hace adelantos comparados con el conservadurismo de antes, ¿no? Pero claro, siempre también con un respeto hacia el personalismo de Perón. Entonces, es un sistema muy discutible. Continuamos con más especial de trabajo, deseo, subjetividad, identidad. Bueno, hemos trabajado bastantes líneas, ¿no?, en relación a lo que nos planteamos para este especial sobre qué es el trabajo. Y nos metemos en el último bloque. Estuvimos escuchando ahí al gran Osvaldo Bayer, a otro de los audios de la entrevista que hicimos, que ya la vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Y también otro de los personajes del humorista Diego Capusotto, Bombita Rodríguez. Escuchamos a Violencia Rivas y a Bombita, dos de los íconos de Diego Capusotto. Así que bueno, que siempre tratan también estos temas con un poco de humor, como para terminar este programa. Y nos metemos entonces, bueno, con el deseo. ¿Qué pasa? Maxi recién preguntaba, ¿qué pasa cuando un trabajador desea trabajar fervientemente? ¿Es así esto? ¿O también es una construcción, como todo, ¿no? ¿Qué piensan con es esto? Una construcción. Ah, es bueno, construcción. Bueno. Digo, pero hablaba de la perversidad, digamos, está todo el tiempo sobrevolando el monstruo del capitalismo que nos ha metido tanto en la cabeza tantas cosas, que es como la cultura judeocristiana, sí, la sí, cultura, el trabajo dignifica, exacto, el sí, patriarcado, todas estas cosas que se nos han metido en la cabeza y con la cual tenemos que luchar día a día, ¿no?, en gran y pequeña medida, digamos, en todos los ámbitos hay que luchar. Hay que luchar contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra la religión, contra tantas cosas. Entonces, pero, digamos, hay gente que... leyendo hace un tiempo un análisis sobre los alemanes, terminaron votando muchas familias judías a Hitler, digamos, obviamente no sabían lo que venía, por supuesto, pero hablaba sobre que uno muchas veces elige lo que menos le conviene, o sea, elige lo que va en contra de uno mismo, de sus propios intereses. Pasa ahora, digamos, tan cerca que la gente que votó, un cartonero que votó a Macri, o una persona, el barrio donde más votos tuvo Macri, que son los barrios de clase más baja, o de menor ingreso. Entonces, uno vota en contra de sus propios intereses. Entonces, hay un deseo... Que hay, se juega, ¿no? Ahí. Hay algo en la cabeza que tanto machacar, nos hace... ir en contra nuestra. A mí lo que me parece es que nos cuesta mucho pensar en destruir algo, o sea, implicaría un esfuerzo enorme pensar, digo, uno puede crear algo nuevo de algo viejo cuando lo conoces mucho. Yo creo que ya el capitalismo lo conocemos bastante bien, sabemos las consecuencias que tiene, sabemos cómo es vivirlo, y la única forma de vencerlo es la destrucción de ese capitalismo, porque ya lo dijo Che Guevara, no hay que confiar ni un tantito así, ¿no? Me parece que es eso, digamos, implicaría un esfuerzo enorme y es más fácil quedarte con lo que tenés, que te permite consumir, el hora 12, sí, el sí, hora sí. 6, el hora 3, que existe ahora. Bueno, ¿les parece que escuchemos entonces a Alfredo Grande, que a ver si nos da alguna respuesta con todos estos interrogantes que nos empezamos a hacer? A ver, escuchémoslo. Bueno, eso es muy interesante porque como la subjetividad traza, recuerdo una frase de Lenin que decía, el retraso es el factor subjetivo. Claro, claro. Nosotros podemos vivir en el postmodernismo con la misma subjetividad de un señor feudal. De hecho, la violencia de género tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, uno puede decir que hay libertades, hay derechos, lo puede decir tantas cosas, pero su subjetividad está construida desde modelos feudales, sacramentales, que, digamos, de palabra todos somos Gardel, pero en nuestros actos concretos, en nuestras vidas concretas, somos realmente feudales, patriarcas, esclavos, o sea, mantenemos las mismas categorías más o menos de la Edad Media, ¿no? Bueno, qué triste, ¿no? Lo que nos dice esto de la subjetividad atrasa. ¿Cómo podemos vivir hoy con la subjetividad de un señor feudal de aquella época? Y por eso también sigue existiendo el patriarcado, hay violencia de género. Bueno, una cuestión que venimos trabajando mucho en la radio, pero digamos, si no, no se entiende por qué todavía tenemos que atravesar estas cuestiones, estas mismas problemáticas de hace años y no se pueden superar, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con el esfuerzo que implica tomar la iniciativa, ponerse de acuerdo y cambiar la historia. Yo no, o sea, entiendo esto y me parece genial porque creo que es así, que vivimos en una subjetividad atrasadísima, pero íntimamente me parece que cada uno no estamos de acuerdo con eso. O sea, yo tengo un hijo adolescente que va a salir al mercado laboral en un año y medio. Y claro, va a la escuela, en la escuela no pasan cosas buenas todo el tiempo, o sea, pero tiene que ir a hacer un secundario. Yo como madre de verdad me lo planteo, o sea, qué sé yo, no sé para qué va a la escuela, desea ir a la escuela, o sea, yo deseo que él se forme en qué, no sé, tengo así como unas dudas bastante importantes, digo, de qué va a trabajar él en algún momento, o sea, sí, bueno, te vas a ir angustiado de este programa, te lo por quiero ahí decir para ya. Poner un poquito de optimismo, ¿no? Pensemos un poco a ver qué podemos hacer, sí. Digamos, me parece que por ahí ver en los agujeritos que nos deja este sistema perverso y buscar esos agujeritos en forma colectiva, creo que es lo que tenemos que tratar de hacer en esos pliegues que este sistema dominante y salvaje deja. Creo que es ahí donde tenemos que empezar, por lo menos empezar a construir, ¿no? A construir en forma colectiva, a construir entre todos y todas, a ver si podemos meter una palabra diferente. De hecho, esto que estamos haciendo hoy, en este instante, ¿no? Este especial de trabajo, está armado desde el deseo, ¿no? Digo. Pensaba entonces, más allá todavía, pensaba que la colectiva es una construcción que es deseo, puro deseo. Exacto, y esto es agujerear un poco el sistema y ese ir en la búsqueda del deseo. Obviamente el deseo para mí es un deseo, el deseo siempre es vida, es vitalidad y se transforma y se modifica. Obviamente una vez que alcanzamos a tener algo de deseo se nos vuelve a escapar y eso es lo que le da la vitalidad al deseo, que está en movimiento. Porque si no sentimos que todo, para salir un poco de esta chatura y de esta tristeza terrorífica que nos deja, este sinsabor que nos deja el sistema capitalista, que es un trago amargo, empezar desde algún lugar a pensarnos y a pensar en compañeros y compañeras que todo el tiempo tratan de hacer agujeritos a este sistema, ¿no? Exacto. Bueno, y los invito entonces a escuchar a Raúl Civechi, que sigue trabajando el tema de cómo se da el sujeto en el capitalismo. Porque vos fijate que el extractivismo es un en el modelo extractivo, ¿cuáles son los sujetos? Vos en el modelo industrial podías concluir que era la clase obrera el sujeto. Que tuviera la conciencia que tuviera o la actitud que tuviera, pero había productores en el modelo industrial, ¿verdad? Uh-huh. Miles, cientos, millones de productores y millones de consumidores. En el modelo extractivo es un modelo que tanto en la minería como en la especulación urbana como en la soja es de máquinas, casi no hay trabajadores. Hay que hablar de consumidores, nadie consume granos de soja, nadie consume oro y plata, entonces los consumidores están muy lejos y acá. Entonces acá tenemos un problema de que el modelo extractivo no genera sujetos, sino objetos. Esa desujetización se complementa con el consumo, donde cuando vos consumís no sos sujeto, sos realmente objeto de todo el modelo, ¿verdad? El escritor y periodista Raúl Civechi entonces nos traía un poco esto, bueno, que somos meros objetos de este sistema, ¿no? Fruto de este sistema capitalista y bueno, ¿y cómo hacemos, ¿no? Para estar en esos pliegues y agujerearlo. Bueno, en esto estamos. Si no hay nada más para aportar, seguimos con otro audio de Alfredo Grande, que tenemos mucho más para compartir, ¿eh? Bueno. Seguimos, bueno, a ver qué nos dice sobre el deseo el psicoanalista Alfredo Grande. Alfredo, ¿cuándo aparece la cuestión del deseo ligado al trabajo? No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. Hoy las carreras, todas las profesiones o todas las actividades son por salida laboral. ¿Quién hace un test de orientación vocacional a ver qué le gusta? Nadie. Ajá. Se labura de lo que te pueda dar de comer. Yo no creo que todos los taxistas o todos los que juntan basura o incluso muchos de los ingenieros, algunos de los psicoanalistas seguramente, tengan solamente en pie su deseo. Pues fíjate los docentes. La docencia siempre fue una profunda vocación, un profundo deseo. Uh-huh. Están duramente castigados por eso. Como vos hacés lo que te gusta y encima querés cobrar. Entonces, la pregunta realmente es muy importante. En la cultura represora, el deseo no tiene lugar. Y cuando aparece, aparece como deseo incontrolable, así perverso, que hay que domesticar o que hay que erradicar. Alfredo, estaba pensando, tú decís que en el trabajo el deseo no aparece. ¿Y el deseo aparece en algún lado? Sí, sí. Yo tengo deseo de que la colectiva me llame, por ejemplo. Bien. No, pero ustedes están ahí por deseo. Exactamente. Sí, sí. Ahora, pero la pregunta es muy inteligente, porque vos sabés que cuando aparece el deseo tampoco te das cuenta. Eso es lo terrible. Sí, claro que deseo, pero nadie se da cuenta. ¿Cómo te das cuenta? ¿De un beso automático, de un beso deseante? Es decir, hasta el deseo también sufre la compactación. Eso es lo que llamo el mandato del deseo, ¿no? Es decir, la publicidad. Yo no creo que la gente desee comprar desodorantes de ambiente todo el tiempo. No. Pues, sin embargo, parece que sí, que si el marido llega a la casa y no huele un desodorante de ambiente, o no vas al baño y olés el inodoro y te embriagás de perfume, la cosa no funciona. Hay un formateo del deseo, porque realmente el deseo es la palanca, ¿no? Uh-huh. Pero el deseo formateado ya no es la palanca. Entonces, puede haber un deseo genuino todavía, en algunas personas existe, de hecho pongo siempre el ejemplo de esto, ¿no? Un programa de radio. Yo hago teatro, cada uno hace lo que desea, pero a veces ni se da cuenta qué es lo que desea. Ahora, en el trabajo alienado, en el trabajo explotado, en el trabajo esclavizado, en el trabajo feudalizado, no hay deseo. El único deseo es el del el dueño de aumentar las ganancias, digamos, de explotar todo lo posible. Bueno, Alfredo Grande, nos tiraste ahí un par de cosas. Ahora los quiero ver, ¿eh? Hagamos del deseo. ¿Qué le decimos a Alfredo Grande? Bueno, esto es el deseo como algo formateado, ¿no? Esto que venimos hablando desde el inicio del programa, como el sistema nos va formateando aquello que deseamos. Ahora, cuando el deseo es la palanca que nos permite vivir y hacer lo que queremos, no nos damos cuenta que está y que estamos deseando algo que es genuino y que nos está atravesando. Es difícil. A mí me parece un poco exagerado. Digamos, en algún punto yo creo que sí es cierto que a veces el deseo nos atraviesa y no nos damos cuenta, porque de eso se trata, digamos, la vida misma aparece como entre los poros nuestros, pero también creo que nosotros en algún momento nos estamos apropiando de ese disfrute, pero de un disfrute desde el deseo, no del goce, de lo patológico y de lo enfermo y del consumo, o sea, porque en el deseo está el sujeto, en el consumo está el objeto, y el sujeto en ese punto es un objeto. Lo que pasa es que me parece que Alfredo a veces como que lo pone como que si no, digamos, como que no nos damos cuenta de que estamos deseando. La verdad que somos sujetos deseantes y por eso estamos vivos, porque si para no mí la diferencia vivos. Es el deseo genuino y el deseo formateado. En ese tipo de deseo no nos damos Exacto. cuenta, digamos, es difícil el, a veces el deseo propio de cada uno y versus el deseo impuesto. Claro, ahí es. Sí. A mí me parece que la idea es cómo reinventamos un lugar, digamos, como represor, digamos, o burocratizado o alienado, digamos, de las lógicas capitalistas, ¿cómo reinventamos el lugar del deseo aún dentro de esas mismas lógicas? Porque si no, tenemos que bajar la persiana. Claro, claro, ¿no? Claro. Un médico, un docente, un arquitecto, un... no sé, cualquier profesión, digamos, que se meta en el sistema, seguramente, digamos, va a estar como codificado y atado a las lógicas del Estado o del mercado, digamos, pero me parece que el desafío está en cómo reinventarse ahí desde el deseo dentro de esas lógicas. Sí, exactamente. Ese es el desafío y la colectiva creo que estamos en eso. Si no, ¿para sí. qué estamos acá sentados hoy? Por supuesto. Una cosita que estoy pensando, sí, pensando en tanto no cambiemos este sistema ya mismo esta tarde, digamos, que está lluvioso. ¿Ah, no? No creo que podamos. No te quiero desilusionar, pero la verdad que no me parece. Pienso en la cantidad de trabajadores y trabajadoras que no trabajan en los trabajos que han deseado, las profesiones que tienen. Bueno, me parece que a lo mejor el resquicio es hacer actividades donde ese deseo lo puedas canalizar. No encuentro otra posibilidad. Que no sea a través del trabajo, claro, decís, sí, tal sí, cual. Sí, sí, sí. Yo también mientras tanto, ¿no? Sí, Dani. Hubo uno que dijo, la vida es lo que empieza después del laburo. Clarísimo, esa es la colectiva. Bueno, nos vamos con ese pensamiento a escuchar el último audio de Astarita, donde habla, bueno, a la idea de la clase obrera como mayoritaria en el mundo. A ver qué es esto, vamos a escucharlo. Yo, a ver, a diferencia de lo que dicen algunos, que es el fin del trabajo y todo lo demás, o que ha desaparecido la clase obrera, yo creo que la clase obrera, como clase, por primera vez en la historia, está empezando a ser mayoritaria en el mundo. Entendiendo que hay procesos de proletarización de lo que antes eran profesiones independientes. Antes un médico tenía su consultorio, y era, en realidad, desde el punto de vista del marxismo, uno diría, era un productor simple de mercancía, un productor independiente de una mercancía que le llamemos salud. Actualmente, una gran cantidad de médicos trabajan como asalariados en una clínica, en un hospital privado, con ritmos de producción que les son impuestos, generan una ganancia a la empresa como un obrero, son casi como obreros calificados, incluso con una parcialización del trabajo tan tan extrema que los convierte prácticamente en trabajadores ultracalificados en su especialidad, pero completamente descalificados por fuera de esa especialidad. Los hace sujetos, digamos, los hace estar sometidos, mucho más sometidos a los ritmos que les imponen las empresas. Sí, ¿y esto qué pasa con un trabajador? Pasa con un ingeniero, a lo mejor químico, que lo llevan a una empresa y casi está revolviendo tacho de pintura, porque prácticamente es eso, o a un abogado que trabaja para un gran buffet de abogados y hace un trabajo absolutamente rutinario. Entonces hay un proceso, diríamos, de creciente, usando una palabra que usaba Marx, subsunción, que es decir, sometimiento de muchos sectores que antes eran profesionales y más o menos independientes a los mandos de la gran empresa capitalista. Sí, para entender esto, perfecto. Igual hay que sacarse la idea de que es obrero solamente aquel que tiene un overol y está manchado, claro, de grasa, ¿se entiende? ¿Así está bien? Bueno, últimos minutos de este programa especial de Radio La Colectiva. Vamos a volver a decir el nombre que nos costó tanto decidir. De casa al trabajo, de trabajo, ya me olvidé, de trabajo a casa, trabajo luego existo, y el deseo, ¿dónde está? Aquí está acá. Acá, o sea, quiero decir. Títulos, digamos, más o el menos. Deseo no está en el trabajo, no está en el trabajo. No llego a esa conclusión, ¿no? No, acá estamos no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Claro, mi deseo no está en el trabajo, mi deseo está en la colectiva. Y mañana se cumplen 97 años de radiodifusión en la Argentina. Ajá. Y la colectiva ha hecho un gran aporte. Pero en la colectiva también se trabaja. Todo lo que hacemos es trabajo también. Y depende. No. Si para mí el trabajo me explota, para mí, claro, no es trabajo. Claro, pero para mí no. Me gusta trabajar en compañía con todos ustedes. Me gusta lo que hacemos. Me gusta cómo sale. Me gusta lo que logramos. Me gusta hacia dónde llegamos. Entonces, no es trabajo. A mí me encanta todo eso, pero para mí tampoco es un trabajo. ¿El trabajo es rentado? Sí. Y bueno, no, es no, eso, porque claro, uno para eso pone un montón de cosas. Aprende cosas para sacar adelante. No cualquiera edita, no cualquiera, digamos, sale a frente a un micrófono. Todo lo vamos aprendiendo y para eso trabajamos, para aprender eso. No es trabajo eso, y disculpe. Y vamos compartiendo deseos, podemos decir. No sé, inventemos una nueva palabra. El trabajo es solamente cuando te sacan plusvalía. Colectivizamos. Y para mí sí, para otro no, qué sé yo. Sí, qué no trabajamos, colectivizamos. Pero bueno, vamos a... Sí, sí, Dani. Lo que dijimos, ¿qué te quedó? ¿No? Aportamos confusión. Sí, por supuesto. Nos quedan un montón de dudas. Tal vez para un segundo aporte así de confusión también de trabajo, ¿no? Bueno, cuántas preguntas, cuántos intercambios que tuvimos hoy. Recordemos, estuvimos entonces compartiendo entrevistas con Rolando Astarita, economista, docente y especialista en economía y marxismo, con Alfredo Grande, psicoanalista, con Frank Mintz, que es historiador anarquista, estuvimos ahí charlando con él, y también la voz del periodista uruguayo Sibechi. Nos ayudaron en esta marea de dudas e interrogantes a pensar un poquito el trabajo y el sujeto y el deseo. Y que las entrevistas completas van a poder ser escuchadas, igual que en los especiales anteriores, una vez que publiquemos el especial, va la entrevista completa. Exactamente. Buenísimo. Se terminó por esta vez y vamos a cerrar con un spot que creo que sintetiza un poco hasta donde lleguemos de La Colectiva. Muy bien, nos vamos y nos vemos en el próximo especial de Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa.